Vamos a darle la palabra a la presidenta del Comité de Víctimas, 19 de junio, Nochixtlán. Muy buenas tardes a todos los medios. Creo que, como es sabido, ha habido mucha información que ha fluido en torno a personas que no tuvieron nada que ver ni han hecho acto de presencia en el lugar de los hechos. Hoy nos encontramos aquí presentes para hacer una vez más la denuncia en contra del gobierno represor que encabeza Enrique Peña Nieto. Decirles y callarles la voz a los que han dicho que no había evidencias, que era mentira. Hoy, este lugar emblemático, donde se llevó una represión similar, donde han querido acallar las voces, estamos nosotros presentes para levantarnos a nombre de nuestros hermanos caídos. Hoy le damos la voz a ellos que el gobierno acalló. Para nosotros, ellos están aquí, ellos nos han dado esa fortaleza y esa fuerza, ese coraje y esa rabia de enfrentar con la frente en alto y decir, fue el Estado, hay evidencias, malditas las balas asesinas que acabaron con nuestra gente, malditas las balas asesinas que cambiaron la vida de los aquí presentes y de muchos que se quedaron en Nochixtlán. Y aquí hay responsables intelectuales y materiales. Y no es posible que a un mes, 12 días, no haya una sola persona presa por este acto, por esta masacre, porque eso fue lo que sucedió. Un crimen de lesa humanidad. Un crimen que hoy, mañana y por los siglos no puede quedar impune como los demás. Hoy nuestros compañeros dieron la cara, aún previendo los riesgos que esto signifique, porque estamos cansados de las declaraciones que han dado en los medios los que dicen que nos representan. Yo le preguntaría a los compañeros, ¿en qué momento los fueron a ver? Nunca. ¿En qué momento se acercaron a cada uno de ellos? Y decirles que los únicos que han estado con nosotros han sido compañeros de la sociedad civil. Decirles que ni el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal se han atrevido a darles la cara. Por algo será. Hoy, creo que aquí vemos gente común. Aquí no vemos guerrilleros. Yo le pregunto al gobierno si ha sentido el dolor que hoy siente cada uno de nuestros hermanos. Hoy aquí tenemos entre nosotros padres que lloran por sus hijos, hijos y esposas que lloran porque le arrebataron la vida a sus padres o a su esposo. Hermanos que en sus brazos cayeron sus hermanos, que sintieron la impotencia de no poder contar con los servicios médicos para poderles salvar la vida. Y eso también lo denunciamos aquí. Que hoy nos vean a la cara esos que dicen que nos representan y que han dicho que tuvimos todas las condiciones. No es cierto. No es cierto. Hoy no venimos a la Ciudad de México a pasear. Hoy Nochixtlán no vino a la Ciudad de México porque quería, vino por una necesidad, porque es obligatoriamente que el gobierno dé lo que corresponda. ¿Y qué nos corresponde por derecho constitucional? Es el derecho a la salud, es el derecho a la vida. Y hoy estamos privilegiando eso, la vida. Queremos decirles cómo van a reparar ese daño que cometieron. Con dinero. Nosotros no venimos por dinero. Nosotros no nos vamos a prestar a la corrupción de este maldito gobierno. Nosotros no vamos a violentar las leyes. Nos dicen que va a haber reparación conforme a una constitución. Como si los que hubieran asesinado hubieran sido delincuentes. Y quiero decirles que para nosotros es un doble castigo para los asesinos, porque fueron los que nosotros creíamos que iban a defendernos y fueron a acabar con la vida. Fueron uniformados, fueron gente de la gendarmería el que hizo esta masacre, el que bañó de sangre la región mixteca. Lo decimos con toda responsabilidad. Algo que nos duele, nos lastima, es lo que se hizo con los niños. Niños que estaban en su casa y que fueron violentados por las balas, que fueron violentados por petardos, que fueron violentados por gas lacrimógeno. Niños que pedían auxilio y no hubo alguien que pudiera defenderlos, alguien que pudiera haber dado la orden para decir basta. Están bañando de sangre esta tierra. Esta gente que viene aquí es gente digna, como probablemente muy pocos queden en las diversas cámaras de los legisladores. El día de hoy no venimos a otra cosa, venimos a darle rostro, venimos a darles nombres, venimos a decir aquí estamos, venimos por verdad, venimos por justicia, venimos por castigo a los responsables intelectuales y materiales de este crimen. Aquí están estos rostros. Espero que estos medios así lo difundan. Y que también se atrevan a cuestionar a ese gobierno con la información que él ha dado. Que se atreva a desmentir esta triste realidad. Que se atreva a desmentir el crimen que él cometió. ¿Qué esperan? Que sanen las heridas. Las heridas físicas van a sanar, las heridas del alma, jamás. Nuestros niños ven los helicópteros y corren a esconderse. Y eso nos duele. Nos duele por el daño que le hicieron a la inocencia de personas que nada tenían que ver. Nochixtlán estaba siendo mancillado. Por eso llegaron estos héroes, porque para nosotros ellos son los héroes de hoy y van a quedar en la historia no solamente de la Mixteca, no solamente en la historia de Oaxaca, deben de quedar en la historia nacional, porque para nosotros quien da la cara por defender a su tierra es una persona digna, una persona que merece respeto. Una persona que merece toda la confianza del mundo a su palabra. Tenemos heridos que todavía traen su bala. Tenemos heridos que no han podido comer porque su bala les afectó parte de la mandíbula. Tenemos heridos a los que le destrozaron parte de sus órganos. Heridos que llevan o tres operaciones. Pero como la gente es fuerte, aquí está presente. Aquí está dando la cara y no va a bajar la mirada. Y en estos momentos responsabilizamos a las diferentes órdenes de gobierno de la integridad física de cada uno de los aquí presentes y de todo el pueblo de Oaxaca, de cualquier agresión hacia sus familias o hacia ellos mismos. No nos vamos a esconder a partir de este momento. Que quede claro que nosotros no venimos por dinero, venimos por justicia, venimos porque queremos la paz, venimos y no nos vamos a callar, vamos a seguir manifestándonos. Así es que a todos los medios les agradecemos y esperemos que ustedes sean portavoces verídicos de los hechos. Hoy, si nuestros compañeros quieren dar su testimonio, lo van a hacer. Y esa es la verdad, que quede presente, que quede en los libros de la historia y en la mente de cada uno de nosotros. Y no pedimos nosotros un minuto de silencio, un minuto de aplauso. Nosotros a ustedes también le pedimos una vida de lucha por los débiles, una vida de lucha por los caídos y una vida de lucha por las injusticias que sigue cometiendo este Estado represor. Y como lo dijo un gran oaxaqueño, malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos los traicionan. Gracias.